buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra. El único programa de la Radio Televisión Asturiana hecho con niños y para niños. Y niños, si queremos, somos todos, incluso los que tenemos más de 30 años. En mi empeño en celebrar cada sábado un día especial para La Pizarra, y ya que no podemos decir nada de que sea el primer programa del año ni nada parecido, pues hoy he pensado, me he puesto a contar y he contado, pues estamos en el programa número 12. Es un número que no está mal, pero bueno, tampoco es muy redondo. Estamos en el octavo cole, que nos acoge, pero el 8 tampoco es un número así como muy, muy redondo. El caso es que me he puesto a contar y si aquí tenemos 4 niños, 1, 2, 3, 4, 2 niños, 2 niñas, 4. Bien, con vosotros ya son 40 los niños que han pasado por los micrófonos de La Pizarra. 40, si es un número bonito. Enhorabuena a todos. Y hoy hacemos La Pizarra desde el colegio Nuestra Señora de Covadonga, de Noreña, con Jorge. Buenos días. Buenos días. Con Carlos, buenos días. Buenos días. Con Noelia, buenos días. Buenos días. Y con Carlota, buenos días. Buenos días. Una vez presentados y arrancados, vamos a ver qué tenemos de menú para el día de hoy. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Pues todo lo que vamos a contar, vamos a apuntarlo aquí en nuestra pizarra. ¿La veis, chicos? Esta pizarra, ¿la ves? De la pizarra, en la que estoy, la pizarra digital, porque la estoy utilizando con los dedos. Vamos a apuntar que vamos a jugar a cosas, a las palabras mezcladas y a lo mejor y lo peor, nuestros juegos habituales. Y hablando de palabras y de lenguaje, también tendremos por aquí al marciano que nos visita todas las semanas. Seguro que alguno de nuestros juegos no los conoce. Creo que también tenemos hoy personaje nuevo, y bueno, ya lo descubriremos. No suele traer la agenda semanal. Si no me equivoco, era el auténtico, el increíble monstruo de Frankenstein que se despierta hoy después de, creo que 200 años. Bueno, algún chiste, si podemos, y bueno, muchas cosas para pasar un buen rato. De profesiones hablaremos, como todas las semanas. Vamos a descubrir la profesión de trabajador social con Miguel, que le vamos a preguntar, entre otras cosas, por su trabajo con los presos de la cárcel. Todo esto y mucho más con vuestra participación, vuestra presencia desde aquí, desde casa y desde otros sitios, si os animáis. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hola, me llamo Estefanía. Voy a contaros lo que hacemos en el recreo. Jugamos al baloncesto, al escondite. A veces jugamos con los profes. Es muy diferente, ¿eh? Muy diferente lo que nos decían desde este cole que lo que jugáis vosotros. Sí. ¿Sí? Sí, muy diferente. ¿A qué jugáis? A ver. Los chicos al fútbol. Las chicas podemos jugar a cárcel. Uh-huh. O a otro juego que nos explicó el profesor de Educación Física, que se llama el Ultimate. Anda, ¿y eso cómo es? Pues es que nosotros en nuestro campo tenemos unas escaleras y en un lado, y en el otro lado tenemos como una especie de banco. Entonces una persona se pone una en un banco, depende de los equipos, una en un banco y otra en las escaleras. Y el juego consiste en ir pasándose el balón sin que no caiga o sin que el otro equipo toque el balón. Si el otro equipo toca el balón es para ellos, y el que más veces llegue el balón a la persona que está en el banco gana. Oye, digo yo sin querer así meterme mucho, si estáis jugando con un balón y los chicos también juegan con un balón, ¿no jugáis alguna vez juntos? No. Pocas veces. A veces cuando no, bueno, alguien no tiene valor. Vale, yo creo que no voy a meterme más, no voy a meterme más en berenjenales que no me corresponden. Y chicos, qué mal educados estamos siendo. Bueno, yo el primero, pero que tenemos aquí a otra persona más. Adela, buenos días. Buenos días. Adela es la directora del Colegio Nuestra Señora de Covadonga. Muchas gracias por invitarnos a hacer el programa y cuéntanos cómo es este colegio, grande, pequeño. A ver, es un colegio pequeño, somos de línea 1, no es un centro concertado y aquí se imparte desde 3 años hasta cuarto de la ESO. En total vienen siendo unos 301 alumnos, bueno, más o menos. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal tampoco. Va, yo estaba más pequeño, bueno, en la pizarra. Los hay más pequeños y más grandes. Claro, claro. Entonces, bueno, yo diría que lo bueno de este colegio, o lo muy bueno de este colegio, es que es un colegio muy familiar. Uh-huh. Además de, bueno, de que somos pocos, la gran mayoría de los alumnos son hijos de antiguos alumnos. Uh-huh. Lo que voy a decir que, bueno, que ya hay cierto conocimiento y va cierto cariño hacia el centro. Porque entonces lleva un buen puñado de años este colegio. Sí, el colegio lleva un buen puñado. Lleva más como unos 50 años o uh-huh. así, lleva el cole. Luego, bueno, así proyectos innovadores, tenemos uno del cual estamos muy orgullosos porque lo trabajamos en infantil, que es para aprender a leer. Es un proyecto uh-huh. de lectura. Porque bueno, nos hemos percatado de que uno de los grandes problemas de los niños a la hora de leer, pues además de su tardanza, es que llegan a tener bastante dislexia. Uh-huh. Entonces, con un proyecto que está patrocinado por la Universidad de Asturias, bueno, nos hemos lanzado a la aventura y por ahora estamos muy orgullosos. Y en Asturias hay pocos colegios que trabajan este proyecto. Bueno, esta muy es uno de los objetivos que tenemos en la pizarra, pues que sirva un poco de muestra, de ventana de las cosas que están haciendo los colegios y que muchas veces no se conocen, ¿no? Entre unos y otros. Es muy difícil llegar a darse a conocer. Pues muchísimas gracias, Adela. Bueno, a vosotros. Y como sabemos que te tienes que marchar, te vamos a despedir. Y nos vamos a quedar con... ¿Los voy a tratar bien? Muy bien, que son mis alumnos mayores, ¿eh? De sexto. Yo los voy a tratar bien. Otra cosa son los personajes que aparezcan por aquí, que eso ya... Ahí ya no me puedo comprometer en nada. Bueno, pues encantada y nada, que disfrutéis. Muchas gracias. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. No sé si os habéis asomado antes al estudio, a la terraza del estudio de la pizarra, ¿eh? ¿No habéis visto nada? ¿No? ¿No habéis visto? Yo es que me he asomado antes y he visto algo metálico en el cielo. Venía a bastante velocidad. Tenía luces por todas partes. Voy a asomarme otra vez. Voy a asomarme otra vez por aquí a ver si aparece. Hola, terrícolas. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Pero por qué me ponéis esa cara? Porque eres un alienígena. Ah, ¿y tú cómo lo sabes? Solamente porque tengo cuatro ojos. Sí. Sí, ¿sí? Y por tu voz. ¿Y tres brazos? Sí. Pero, entonces has visto muchos de estos, ¿no? Hombre, es que las personas normalmente solo tienen dos ojos. Y brazo, y solo dos brazos, sí. Bueno. O sea que yo, vais un poquito de listillos, ¿no? No. Yo diría que sí, que vais un poquito de listillo. Pero pa listo lo de Marte, que somos nosotros. Bueno, ¿vale? Ya he venido yo solo, pero tengo mucho, hay mucho más arriba, a ver si creéis que solo... Yo me he cruzado la galaxia interestelar, bueno, realmente un trocito del sistema solar, tampoco está tanto, pero peajes, hay un rato peajes caros, para llegar hasta aquí. Y no vengo para nada, o sea, quiero decir, que vengo para algo. Porque los marcianos, no sé si sabéis, no sé si estáis un poquito al tanto, lo conocemos todo de vosotros. Sí. Completamente. Conocemos la afición de Jorge y de Carlos por el fútbol. Estamos, bueno, lo conocemos todo, de que sabemos de qué partidos son, y de qué equipos son. Y bueno, y un poco su puntuación en los recreos también estamos observándolo. Y las conversaciones de Noelia y Carlota, así un poco esas conversaciones íntimas sobre temas un poco así... A ver, tampoco muy íntimos, pero bueno, tema vuestro que tampoco queréis que escuche todo el mundo. Pues nosotros lo sabemos, los marcianos lo sabemos, sí. Pero no todas, todísimas las cosas lo sabemos. Hay algunas cosas complicadas de esta de profundidad del ser humano, que soy vosotros, no nosotros, y que no entendemos del todo. Y entonces yo el otro día estaba escuchando a dos niños que estaban jugando no sé qué de... yo me la ligo sujeta al pañuelo. El pañuelo. ¿Sabéis jugar al pañuelo? Sí. ¿Sí? ¿Me lo vais a poder contar? Porque yo me he venido para eso. ¿Sabéis entonces? A ver, ¿quién me lo empieza a contar? No todos saben, ¿no? Pues creo que Carlota podría decirlo bien. Sí. Hemos dicho que... ¿Vale? Sí, Carlota bueno, la lista aquí. Pues lo cuento yo, a ver. El juego se trata de hacer equipos, de dos equipos. ¿De fútbol? No, es como el fútbol, no se necesita balón. Entonces es... Pero no son de 11, o 12, o 4 son. No, solo es... Por ejemplo, nosotros en clases, si somos 23, pues lo dividiríamos entre 2. Ajá. Y lo que diez. Ah, o sea que ahí sí que jugáis todos juntos, chicos y chicas, ¿no? Sí, mezclados todos, porque bien, así es. Menos mal. No, es chicos contra chicos. Me había dado un susto porque estaba escuchando antes y me había dado un susto. Yo a veces que van a jugar todos por separado. Entonces una persona que de solo un equipo que no quiera jugar, pues coge un pañuelo. ¿A ese no juega? Si no quiere jugar, si quiere jugar, pues se busca otra persona, pero si no quiere... No quiere jugar, se va para su casa. No, si no quiere jugar, se queda con nosotros, pero va a tener el papel más importante, que es sujetar el pañuelo. Ah, o sea, no quiere jugar, pero tiene el papel más importante. Sí. Ajá. Eso es política pura y dura. Sí. Entonces... No quiere jugar, tiene el papel más importante. Sí. Uh-huh. Y entonces... ¿Sería como el rey del juego? Sí, uh-huh. Se podría decir que sí. Vale. Y él dice de cada equipo, tiene que decirse un número. Si, por ejemplo, somos un equipo de 12, por decir, pues hay que cada uno se busca un número del 1 al 12. Uh-huh. Y el otro ¿dónde lo busca? ¿Que dónde busca el número? Dice, yo, por ejemplo, quiero ser 7, pues va a ser el 7. Ah, o sea que no lo tiene que buscar, simplemente se lo inventa. No se lo inventa, sino... Hombre, es que, a ver, en Marte cuando decimos que se busca algo, lo buscamos. A ver, no se busca como si fuese un tesoro, sino que se dice. Ajá. Bueno, Noelia, sigue tú, porque yo creo que Carlota me está tomando el pelo. ¿Soy yo? Es decir, que se reparten los números del 1 al 12 según como les guste a cada uno el número. Y después, el que tiene el papel más importante, pues a lo mejor dice el número 12. Entonces, el número 12 de tanto de un equipo como el del otro tiene que correr. Y el primero que coja el pañuelo se marcha corriendo. Y ¿a dónde? ¿Pero a dónde se va? No, hasta llegar al sitio donde están sus compañeros. Ajá. Y cuando el del otro equipo si lo llega a pillar, pues el que cogió el pañuelo está eliminado. Uh-huh. Y entonces gana el otro. ¿Quién gana? El que le pilló al del pañuelo. Depende. Pero depende. Si el del pañuelo relativo, lleva, ¿no? Antes... Es relativo, pues... depende de la... O sea, depende de... De quién lo pille y quién lo coja. Pero vamos a ver, el pañuelo, lo primero. ¿El pañuelo es de papel? No, a ver... A ver, no hace falta que sea un pañuelo. Un trapo. Ah, o sea, que podríamos... Claro. O sea, lo llamáis el pañuelo, pero podéis llamarlo el juego del trapo. No. El juego de calcetín. No. A ver, tiene que ser un pañuelo... Pero no tiene que ser de papel. Puede ser de todos los pañuelos que hay, de tela, de todo lo que se pueda ver, vale. Pues por eso. Bueno, vale. Me habéis convencido, es un juego apasionante. ¿Pero tiene alguna variante o esto se juega en todo el universo? ¿Se juega? No, solo aquí. ¿Solo aquí? Sí. ¿Solo aquí en Noreña? No, en oye, la Tierra. Entonces tenemos que exportarlo. Si solamente se juega en Noreña, esto es un juego interesante. No, solo se juega en la Tierra. Ah, en la Tierra. No se juega en ningún otro planeta. No, en el aire depende. No. Depende. Si hay más planetas. Claro. En el aire no, en Marte no, en Júpiter tampoco, en Saturno tampoco. Pero bueno, en Marte, o sea, ¿tú qué sabes? Pues, ¿que nos lo acabas de decir? Sí, que nos acabas de decir. Es que lo llamamos de otra forma. O sea, jugamos a lo mismo. ¿Cómo lo llamáis? Oh, sí, no, ahora. El juego es ese. Me suena. Claro, es que lo llamamos, o sea, nosotros lo llamamos así. Es fácil de recordar. Claro, si yo voy a saber qué es eso, pues no lo pregunto. Pues es lo mismo. Esto es que un poco es lo mismo. Bueno, no me miréis así. Vale. Yo no he hecho nada, ¿eh? Es que para nosotros es un poco extraño ver extraterrestres delante de nosotros. ¿Alguien verde? Bueno, es que hoy no me he bronceado. Pero bueno, normalmente tengo un color un poquito más agradable. Pero nada, vosotros mismos, ¿eh? Vosotros mismos. Si no os gustan los marcianos, nada, ¿eh? Pues a ver, si no vendremos aquí regalando caramelos y videojuegos y cosas no, de esas. No te discriminamos. Es lo que solemos hacer. O sea, yo primero voy de avanzadilla y si va todo bien, luego venimos aquí como si fuéramos los Reyes Magos. Pero es que es la primera vez que vemos a un marciano. Los Reyes Magos de Marte. ¿No habéis oído hablar de los Reyes Magos de Marte? No, nosotros oímos hablar de los Reyes Magos de la Tierra. Pues, de Oriente. De Marte. Bueno, pero como no, lo habéis despreciado. Pues yo creo que casi lo vais a quedar así. ¿Que no? No. Esto, la consola, se la llevamos a otros, ¿eh? No. Vale. No. Vale, venga. Adiós. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter, @radiolapizarra. WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Tiempo ahora para nuestro... ¿Qué caras tenéis? ¿Qué os ha pasado? Nada. Tenéis unas caras ahí como si hubierais visto cualquier cosa. Debate. Hoy tenemos en la pizarra, como todos los sábados, un gran debate que es como muy profundo. La verdad es que es muy profundo para estas horas de la mañana, ¿eh? Pero bueno, somos así, nos hemos despertado con energía, sobre todo vosotros. Además que habéis venido al cole un sábado, que ya tiene también narices. Y entonces estáis plenamente en forma, despiertos. Y este gran debate que planteamos hoy es como muy, muy, muy vital, ¿no? Os queda un poquito grande, así como que es como para dentro de unos años, pero bueno, es para ir pensando ya también. El debate ¿es mejor trabajar en algo que te guste y ganar poco dinero o ganar mucho dinero aunque no te guste tanto el trabajo. Y como todas las semanas, vamos a hacer dos y dos. Dos de vosotros, vosotras, va a defender una postura y otros dos va a defender otra. Entonces, ¿quién va a defender la postura de que es mejor trabajar en algo que te gusta, aunque ganes menos? Yo creo que es... Carlota. Sí. Vale, solamente decir quién lo va a hacer. Carlota y ¿quién más? Noelia. Noelia, muy bien. Carlota y Noelia defienden el amor al trabajo que te gusta. Y bueno, os ha tocado, por el contrario. Jorge y Carlos, vais a defender la pela. La pela es la pela. Bueno, es que las pesetas que decíamos en mi tema, la pela es la pela. Los euros, vais a defender el money money. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estáis convencidos? Sí, yo creo que sí. Vale, vale. Muy bien. Pues, bueno, dejamos a las chicas que empiecen. Sí, sí. Sí. Venga. La señora pues, primero. Pues adelante. Adelante, adelante. A ver, yo creo que si de verdad te gusta un trabajo, como por ejemplo, no sé, ser policía, pues yo creo que si tienes verdadera pasión por el trabajo, yo creo que te tienes que dedicar a él. Y si de verdad te gusta ese trabajo, te da igual si ganar más o ganar menos, es que te gusta. ¿Carlota? Yo opino lo mismo que Noelia, porque si no te gusta el trabajo... No te vas a implicar en ello, y si te gusta un trabajo de verdad, pues te implicas más en ello y te lo pasas mejor y no estás deprimido ni estás nada, y aunque ganes poco dinero, tienes la felicidad. Carlos, con mucho dinero, ¿tú estarías deprimido? No, feliz. ¿Sí? Sí. ¿Porque el dinero es lo más importante o...? No, pero si tenemos problemas de dinero, pues... Si necesitamos algo, pues lo podemos comprar. Jorge, porque entonces ¿dónde ponemos el límite? O sea, da igual cualquier trabajo, si vas a ganar mucho dinero, da igual cualquier trabajo o lo que sea. No, ser empresario o algo así. Ah. Porque puedes mantenerte y comprarte caprichos. O sea, que tú estás proponiendo el trabajo de empresario te parece aburrido. Bueno, el jefe... Pero, si te cae mal el jefe, pues... Pero os parece... Pero entonces, a ver, ¿de qué trabajos estamos hablando? Trabajos que no te gusten. Estamos hablando de trabajos que no te gustan. O que no te apasionan, o que no te interesan. Bueno, no podéis pasaros tan pronto al otro bando. No podéis pasaros tan pronto. Oye, entonces, espera. Ahora me decís eso. Un trabajo, pensar en un trabajo que os disgustaría o no tal, pero por dinero sí. Carlota, vamos a ver. ¿Y si te gusta mucho ese trabajo? ¿Has puesto algún ejemplo? ¿Has puesto algún ejemplo? No has puesto ningún ejemplo. De algo que me guste, sí. Y que ganes poco dinero, pues por ejemplo a mí me gusta esquiar. Vale, entonces podrías un trabajo así compitiendo o dando clases o sí. ¿Cómo no? Dando clases de esquí. No ganas o como... mucho dinero, pero por lo menos tienes la felicidad que tú quieres y, vale. y amigos. Y tú imagínate que no te da para vivir. O sea, o vas ahí súper escaso. No te da para comprarte otros bastones, ¿no? Se te rompe y no tienes para comprarte otros, aunque trabajas en eso. Pues podría hablar con mis amigos, porque si son mis amigos de verdad, me podrían ayudar. Con amigos si puedes. Yo creo que si yo tendría más amigos que se dedicaran a lo mismo que yo, pues llegar a hacer algún trato con ellos y, pues, por ejemplo, hacer, no sé, juntarme con ellos y repartir el dinero a partes iguales. Bueno, estáis muy solidarias. Carlos, Jorge, bueno, recordamos que no son exactamente, no tienen por qué ser, porque la gente que está escuchando no tienen por qué ser exactamente vuestras opiniones, es un ejercicio y os he medio obligado a escoger uno de los dos bandos, pero entonces vamos a defenderlo a capa y espada. Carlos, estas chicas, todo amistad, todo guay, pero ni duro, ¿qué hacemos? O sea. No sé. A ver, ¿qué trabajo crees que podría soportar? Por dinero, por un chorrón de dinero. Pues ser trabajo, abogado. Ser abogado, que te parece un rollo. Te parece un rollo grande. Pero por dinero... Cualquier cosa. ¿Y tú, Jorge? Yo creo que forense. ¿Forense? No. Pero te dan mucho dinero. Ah, forense, ¿eh? Como forense. Eso de diseccionar y todo. Forense de los de las películas. De... Sí, de eso. Sí, porque forense también es más cosa. Forense es que es médico de los jueces. Médico... Pero bueno, forense de los de las películas, de abrir cadáveres, estas sí, cosas. Eso es. Vámonos. Vale, por dinero, ¿no? Sí. Vale, venga, ¿por cuánto? Pues 4.000. ¿4.000 al mes? No, 4.000 por cadáver. ¿4.000 por cadáver? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Sí, y vosotras no, ¿verdad, Carlota? A ver, es que 4.000 por cadáver como que es muy... Ah, muy tentador. No, no digo que sea tentador, digo que es como muy caro y además ¿quién te va a pagar todo ese dinero por cadáver? Porque si vives en una ciudad con muchos cadáveres, ¿de dónde van a sacar el dinero? Bueno, esto ya es imaginación, Carlos. Pues... si es de un asesinato, pues... La policía. Claro, no, además que en las películas, oye, en las películas los detectives tienen mucho dinero y esas cosas, sí. O sea, esto es imaginación. Y Noelia, ¿tú forense por dinero, no? No, o sea, es que no me gusta ese trabajo, aunque gane 4.000 por cada vez, no, nadie dice que se vive mal, pero no me gusta el trabajo. Pero, ¿y Jorge, hay que escoger entre amigos y felicidad o dinero, o se puede tener todo? Yo creo que puede tener todo. ¿O sí? El dinero... Ah, con el dinero. ¿Tú compras a los amigos con dinero? No. No. No. No, vale. No. Menos mal. Me quedo un poquito más tranquilo. Pero, por ejemplo, los jugadores de fútbol, pues, tienen también amigos. Ajá. Y también tienen mucho dinero. Sí, sí. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, nada. Futbolistas todos. Sí, sí. Todos felices. Y las chicas también, porque hay equipos de fútbol de claro. Chicas. Lo que pasa es que me parece que las chicas en el fútbol no ganan tanto dinero, ¿no? Yo sí. Yo no gano dinero, pero yo juego al fútbol. No, digo que no ganan tanto, o sea, que no hay superestrellas femeninas de fútbol, ¿no? Superestrellas sí. Como Cristiano Ronaldo, Messi, no, pero hay buenas, yo creo. Pero también hay... No digo buenas, digo que ganen mucho dinero. Ah, no, eso ya no lo controlo. Puedes ganar también el Balón de Oro. Porque lo ganó Messi, pero también lo ganó una chica. Ajá. Un estadounidense. Bueno, entonces lo concluimos todo con el fútbol. El fútbol lo soluciona todo. El fútbol es la vida. Sí. Bueno, entonces yo creo que ya es el momento de que, igual es lo mismo, de que digáis claramente cuál es vuestra postura de verdad, no la que yo os he obligado. ¿Es la misma que defendíais, Jorge? Sí. ¿Sí? O sea, ¿tú crees que es mejor un trabajo, aunque sea un poco aburrido, pero ganar bien de dinero? Sí. ¿Y tú, Carlos, también? Sí. Ah, sí, entonces, bueno, no hemos engañado a nadie. ¿Y Carlota y Noelia? A ver, yo quiero un poco de todo, ganar dinero y tener un buen trabajo. Vale. Que claro. Me guste, sí, pero sí. No... A ver, ganar, no ganar mucho, pero ganar una cantidad que... Claro, una cosa que esté bien, ¿no? Sí, y que el trabajo te guste. Uh-huh. Con un poco de todo. Una bueno. Cosa que te permita, no sé, pues irte a las Bahamas un par de veces o tres al año, ¿no? Un par de coches o tres o cuatro, ¿no? Sí, por ahí. Por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos. ¿Y tú, Noelia? Bueno, lo mismo que Carlota. ¿Sí? También tres o cuatro coches. Y... Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por este apasionante debate. Habéis defendido muy bien vuestras posturas, ¿eh? Habéis defendido muy bien todo. Y vamos a un poquito de música que nos va a dar la pista del personaje que viene a continuación. Y se les bebe su sangre como si fuera. estos, estas eran canciones de los niños de mi edad. De los niños de mi edad. Bueno, igual las de un poco más pequeños que vosotros. De Regaliz, que era un grupo así infantil, que ahora no hay muchos tampoco, pero es que nosotros éramos unos privilegiados, que teníamos un poquito de todo. Una canción que hablaba de monstruos. Monstruos, lo tenemos al otro lado. Buenos días, buenos días. Hola. Hola, buenos Hola. Días. Hola, buenos días. Sí, lo tenemos. Es el auténtico. Es posible que sea usted mismo. Es el monstruo de Frankenstein. Bueno, la verdad que prefiero persona de naturaleza monstruosa, pero de buen corazón. O sea que no le agrada especialmente que le llamen monstruo, sino persona de naturaleza monstruosa. No, o sea, no hemos sido políticamente correctos, ¿no? Es un poco ofensivo, la verdad. Bueno, pues nada. Señor Frankie... Puede llamarme Frankie también. Bueno, pues señor Frankie o don Frankie, ¿es posible que usted cumpla precisamente hoy 200 años? Pues sí, cumplo 200 años. Bueno, pues felicidades, enhorabuena, no sé, recoja los cachitos o no sé qué decirle, porque... ¿Está usted bien? Pues estoy un poco regular, porque precisamente llevo 200 años encerrado, pero he salido porque quería tarta. ¿Tarta? ¿200 años y ahora quiere usted tarta? ¿No? Es que me he pasado 200 años comiendo latas de judías, y eso son muchas judías. ¿Tendrá usted el estómago un poquito perjudicado? Pues la verdad que cansa un poco. Sí, bueno, entonces 200 años encerrado, don Frankie, y bueno, habrá visto la sociedad muy cambiada, ¿no? No es como cuando usted la dejó. Está todo rarísimo. Está usted un poquito alelao. Perdone que le diga. Oiga, sin faltar, ¿eh? Que yo soy así. Perdone usted, es que me habían dicho más que si había perdido un tornillo, pero no sé yo si es eso. Entonces, cuénteme sus impresiones después de 200 años. Sí, me falta un tornillo y llevo 200 años buscándolo. Es usted muy simpático, sí. Es usted muy simpático, don Frankie. ¿Cómo ha visto el mundo una vez? Pues es todo muy raro. Hay una especie de palos con luces de colores y muy peligroso. ¿Palos con luces de colores peligrosas? ¿Dónde? ¿En la calle? Sí, hay unos señores verdes. ¿Unos señores y verdes? Unos señores marcianos. Rojos. Rojos, de ira, demonios. Unos señores de luz. A ver, ¿tú sabes qué puede ser, Carlota? Sí, creo que sí. ¿Qué puede ser? El semáforo. ¿Se refiere usted a los semáforos? Puede ser. Sí. Y el caso es que yo iba a cruzar y digo, bueno, está el color rojo, que es mi favorito, voy a cruzar. Y casi me atropellan. Claro, es que son muchas cosas las que tiene usted que ir poniéndose al día. El rojo es no pasar. El rojo no pasar. El verde sí pasar. No depende de los gustos de uno. No se puede cambiar eso. Si no, yo pasaría siempre en naranja, que me gusta mucho. Podían ponerlo más fácil, pasar y no pasar, porque no piensan en las personas de naturaleza monstruosa que llevamos 200 años encerrados. Tiene toda la razón. Hay que comenzar, chicos, si os parece, también desde el colegio, la infancia, a empezar a concienciar sobre esta nueva preocupación social, que son las personas de naturaleza monstruosa. Sí, y yo estaba encerrado porque es que antes a la gente le daba por perseguirme con palos, con hoces y con antorchas. ¿Por qué? ¿Qué había hecho usted? Pues porque no encajaban los cánones de belleza de hace 200 años, no me diga. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, ahora lo único, ahora la gente me persigue, pero no me hacen nada, con una especie de palos, con unos objetos rectangulares pegados. Y me quieren como hacer unos cuadros instantáneos. Unos cuadros, ¿no? Pintar unos. Carlos, ¿tú sabes qué puedes...? No sé, ¿un palo de selfie? ¡Un palo de selfie! ¿Ha descubierto usted el palo de selfie? Puf, puede que sea algo de eso, sí. Espera, entonces, yo creo que esto casi se lo van a explicar ellos. Jorge, ¿tú serías capaz de explicarle a don Frankie para qué vale un palo selfie? Escuche, atento, don Frankie. Escucho. Pues pones el móvil en el extremo y con un botón pulsas para que puedas sacar la foto. Don Frankie, ¿usted sabe lo que es un móvil? Unas ruedas, unos zapatos. Me parece que vamos a tener que empezar... Algo que se mueve. Tenemos que empezar un poquito por lo más básico. Por lo más básico. Bueno, ¿y un teléfono así como de cable? ¿Sabe usted lo que es? Teléfono... no me viene nada por teléfono. Madre mía, ¿cómo estamos? Don Frankie, yo creo que va a tener usted que, no sé, volver al colegio o algo así. Y se pone usted un poquito al día. ¿Colegio? ¿Qué es eso? Bueno, entonces ahora lo que yo me pregunto es cómo es posible que a mí me hayan dicho de producción que usted nos iba a hacer la agenda semanal. La gente no sabrá nada del ocio actual. No sé, me han mandado una paloma mensajera. Ajá. Con unas cosas escritas de algo que pone ocio, niños. Ah, pues léalo, por lo menos léalo. Sabrá usted leer, ¿no? Sí, hombre, claro. Me enseñó el doctor Frankenstein. Ah, muy bien. Ah, pues nada, adelante, cuéntenos, que estamos aquí ya esperando las actividades a las que podemos acudir hoy para pasar un buen rato, hoy y mañana. Pues tenemos esta mañana a las 12 en la tercera planta del centro comercial Mudú, que por cierto no sé lo que es un centro comercial, pero bueno. Otro día. Bueno, en Sueños de Papel hay un taller de alfarería y color, para hacer figuras con el torno y decorarlas. Muy bien. Pues, y cuesta 12 euros. Una moneda, es una moneda, no me preguntes. Una moneda, es una moneda, sí, antes, sí. Antes no la había. No, antes no. Vamos, ni siquiera cuando yo era pequeño. Y mire usted que 200 años no tengo. ¿Cuánto me echáis? Usted que tiene menos. 150 como mucho. Bueno, igual ni llego. Ah, pues qué sobre joven. Todo con las cremas que me estoy echando, pues igual ni llego a eso. Más, cuéntanos más. Bueno, pues tenemos también hoy sábado a las 12:30 en la Jirafa Loca, que está en el polígono de la Tejera, nave 6B de Pola de Siero, un taller de baile, de zumba, para mamis y peques. Ajá, qué bien, si está ahí detrás del mercado de ganado. Muy bien, pues uh-huh. Para bailar, bueno... ¿Está bien? Carlos quería... Que la Jirafa Loca la tenía mi prima Jimena. Eran de los padres. Ajá. O sea que... Y cuesta 8 euros. Pues... Con la mami y el peque. Pues nada, pues aquí estamos haciendo un poco de publicidad. Muy bien, pues tú... ¿Alguna actividad más? ¿Le pone ese papel? Sí, me queda otra cosa que sí sé lo que es. Ah, ¿el qué? Porque esto ya lo había hace 200 años. ¿El qué? Teatro. Ah, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues ¿teatro dónde? ¿Qué? ¿De qué va? Esto es en Laboral Ciudad de la Cultura, en el teatro, que se conoce que hay una ciudad que es de cultura. Sí, eso tampoco sí. Estaba hace 200 años. Tiene un buen puñado, pero 200 no. No, en Gijón es el Teatro Hansel y Gretel, de higiénico papel. Uh-huh. Ese cuento también se lo conoce usted. Sí, yo conocí a Hansel y a Gretel, eran muy majos. Ah, usted mismo trató con ellos. Muy simpáticos. Una vez me ayudaron a buscar el tornillo, pero no lo encontraron. Ay, se nos pegara de risa tonta. Sí. 6 euros cuesta. 6 euros. Euros, una moneda, repito. Los euros son euros. Monedas y ya no se utilizan las libras esterlinas y ya por aquí ni nada. Pues nada, muy bien, ¿no? Lo ha hecho usted muy bien. Ah, pues muchas gracias. ¿Verdad, chicos? Lo ha hecho muy bien. Sí. Para tener 200 años, llevar 200... O sea, no, bueno, 200 años ahí encerrado y no saber de qué va esto, lo ha hecho muy bien. Pues nada, además hace usted las cosas con mucho brío, ¿no? Con mucha energía y con mucho ritmo, ¿no? Esto es radiofónico total, ¿verdad? Bueno, se hace lo que se puede. Pues nada, ya si acaso en otra ocasión volvemos a contar con usted. Vale, yo me voy a comer tarta, que es mi cumpleaños. Ajá, bueno, pues nada, muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Muchas felicidades. Hasta otra ocasión, ¿eh? Ya hasta contamos. Otra. Ya, adiós, adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Ahora es cuando parece que se acaba la música y no se ha acabado. Es la sintonía de una sección pues, que consiste en que jugamos con las palabras. A inventar palabras, a juntar palabras, a separar palabras. Bueno, un poco lo que nos vaya surgiendo. Porque hay muchas palabras que ya están así. O sea, que ya están así, ya las conocemos. Merienda cena, ¿no? Todo el mundo conoce la merienda cena. ¿Cuál es el momento estelar de la merienda cena? Cuando siempre se hace merienda cena. En los cumpleaños, ¿no? Como el de Frankie, sí. Merienda cena. ¿O es que luego cenáis en casa si vais en cumpleaños? No, ¿verdad? No. Con todo lo que merendamos, no. Claro, claro, la merienda cena ya es. Merienda cena. Bueno, pues. Hay otras palabras que otros, bueno, otras cosas, otros nombres que están formados por dos palabras. Y yo creo que hay que economizar el lenguaje y juntar. Por ejemplo, la pizarra, como este programa, la pizarra digital, eso que utilizáis los chicos de estas generaciones. La pizarra digital. Ah, la pizarra digital, pues antes decíamos la pizarra y ya está, pues ya sabía la pizarra que era porque no había más que una. Bueno, podía ser de rotulador o podía ser de tiza, pero no había más. ¿Cómo podemos llamar a la pizarra digital? O la pizital. Pizital, ya está. Pues la pizital, no tenemos que complicarnos la vida. La pizital, vamos a... Salga usted, señorita Carlota, a la pizital. ¿No? A dar la lección, ¿no? ¿No dicen eso? Esto es muy antiguo. Dar la lección. Bolígrafo y lápiz. Me parece que está hasta igual estoy repitiendo, pero vosotros no lo sabéis. Podían inventar, ¿no?, un bolígrafo que fuera a la vez un lápiz o un lápiz. Porque a veces necesitas bolígrafo, a veces necesitas lápiz. Lo necesitas las dos cosas juntas, pues un bolpiz. Un bolpiz. O un lapígrafo, también podría llamarse. Y ahora ya las cosas de comer. A mí las cosas de comer, bueno, esto sí que cuando tienes hambre, cuanto más rápido lo digas, mejor. Por ejemplo, la carne con patatas. ¿Vas a comer carne? Voy a comer carne con patatas. Voy a comer... ¿Cómo puede ser? Venga, imaginación. Carne y patatis. Carne y patatis, bueno. Pero eso es casi más largo. Carne y patas. Carne y patas. carpatata. Carpatata. Bueno, sí, o carnatas. Carnatas, más concentrado todavía. ¿Y os gustan las aceitunas? Sí. Sí. ¿Aceitunas con hueso? Acihueso. ¿Acihueso? ¿O hace con eso? ¿Aceitunas sin hueso? Ah, claro, se parece, ¿no? Hace sin eso. Hace sin eso. ¿Aceitunas con anchoa? Acechoa, sí, sí. Este suena un poco mal. Cacahuetes con miel. ¿Os gustan los cacahuetes con miel? Me gustan los cacahuetes. Cacamiel. Eso seguro que no lo pondrían para venderlo, ¿verdad? No menos cacamiel, pero bueno, oye, si queremos concentrar lo que hay. ¿Y entonces qué podría ser el pataplano? Una patata y un plátano. Eso es, una cosa, un manjar, ¿no? Un manjar, sí. Manjar de dioses. Patatas con plátano. ¿La choricilla? Una tortilla de chorizo. No. ¿Puedes repetir, por favor? Choricilla. Choricilla. Chorizo con... Y... Chorizo y morcilla. Chorizo con nocilla. Ah, con nocilla. Claro, nunca he visto más. No. Croquemón. Croquetas con jamón. Claro, croquetas con jamón. Croquecollo. Croquetas con pollo. Croquollo. Croquetas con pollo. Y croquesitos. Croqueta con queso. ¿Croquetas con quesitos? No. Croqueta con queso. Ah, pero que nunca habéis tomado. Igual nunca lo habéis tomado. Croquesitos, croquetas con lacasitos. Ah. Venga, ahora os toca a vosotros. ¿A alguien se le ocurre algo? ¡Ay! ¿Os habéis quedado? Ah, para que vivan los otros. Venga, pues... sí, va. ¿Qué os inventéis vosotros? Mm. Uy, os voy a despedir ya, ¿eh? Venga. Lamburrio. ¿Lamburrio eso qué es? Lamburguesa con pollo. Ah. Ah, sí, sí, las hamburguesas, las hamburguesas tenemos ahí. Podemos superar a los burgers en sus nombres raros que les ponen. Pizzarguesa. Pizzarguesa, la pizza de hamburguesa. No, está bien, pizzarguesa. No, es que además esto sí que se podía poner en una carta de menú de una. Las cosas de la comida, perfectamente. Además con las pizzas, las hamburguesas y tal. Venga. Pepinitas. Papillitas. No, pepinitas. Pepinitas. Pepinillos y aceitunas. Pepinillos y aceitunas. Pepinitas. Aceitunas. Bueno, está un poco. Con el aspe. Está un poco pillado por los pelos. Está un poco pillado por los pelos. Pero el caso es que yo no sé qué habéis hecho, que debe ser que no habéis desayunado, porque a estas horas, hablando tanto de comida, yo creo que no habéis ni siquiera desayunado. O sea que vamos a hacer una pausa. Nos tomamos aquí el pisco labis que he traído yo. Vamos, este manjar, estos manjares suculentos que vais a dar. Sí, ¿verdad? Sí. Constatáis que es así, que es cierto. No estoy engañando, no estoy utilizando esto de la magia de la radio para engañar al oyente. No, aquí, ahora mismo, un poquito de música y a zampar. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Como todas las semanas, queremos hablar con una persona que nos va a contar cómo es su profesión, en qué ha trabajado, y para ir dándonos pistas. Chicos, que nos queda tampoco tanto como para poneros a trabajar, ¿no? Ya lo decíais antes. alguno creo que lo tiene bien claro. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Miguel es ejercido como, bueno, monitor de talleres, como trabajador social, podemos decir de alguna forma, con un colectivo de gente un tanto especial, ¿no? A la que no conocemos muy bien. Pues sí, la verdad es que, bueno, con el colectivo que he estado trabajando durante 5 años, es el colectivo de personas que tienen diagnosticada una enfermedad mental y que además están en el centro penitenciario de Villabona. Uh-huh. O sea que se juntan dos factores tremendos para, bueno, un poco para esas personas, ¿no? ¿Un trabajo entonces duro, un trabajo gratificante? Bueno, el trabajo es gratificante en sí, porque bueno, la intervención con este tipo de personas pues te gratifica mucho en cuanto ves pocos, bueno, en cuanto ves alguna leve mejoría y tal, aunque bien es cierto que bueno, que el trabajo es complicado por otras circunstancias, ¿no? Digamos que el nivel de marginalidad es extremo y son un colectivo de personas que, bueno, pues que requieren mucha, mucha atención. Uh-huh. Y ahí estáis, algunas personas habéis estado pues echando una mano, ¿no? Intentando que, bueno, como que no sé si que sirva de algo la cárcel, pero sí que, bueno, que se pueda ir mejorando un poquito, ¿no? Sí, centrados en este colectivo, bueno, pues lo que hemos trabajado es de mejorar un poco las habilidades sociales, resolución de conflictos, habilidades básicas de la vida diaria, un poco competencias muy, muy adaptadas a este colectivo, pues porque de cara a una salida en cuanto cumplan condena, pues hay que intentar prevenir de alguna manera pues situaciones de riesgo que hagan que pues que vuelvan a entrar. La cárcel que nos imaginamos los que no la conocemos, pues es un poco lo que vemos en las películas, ¿no? No tenemos más referencia. ¿Es muy diferente la realidad? Pues yo diría que en algunos casos la realidad supera a la ficción. Sí que es cierto que pues hay mucha filmografía al respecto. Y que, bueno, pues se retrata en esas películas un poco lo que, cómo es la vida de que hay dentro, ¿no? Pues mucha violencia, muchos conflictos. Y luego, bueno, las típicas películas en las que los protagonistas intentan escapar, ¿no? Pero la realidad de dentro, pues es bastante cruda y es bastante complicada. Porque tú recuerdas cuando se te ocurrió, cuando pensaste que podías trabajar en algo así. Pues la verdad es que el recuerdo no es que lo tenga. Yo creo que un poco por mis circunstancias de vida, pues me han derivado allí. Yo nací pues en un barrio de Madrid, de la periferia, en Vallecas concretamente, donde en los años 70... y en los 80 pues había mucha marginalidad, había muchos problemas de droga, de marginación. Y bueno, yo crecí un poco viendo todo eso, ¿no? Y luego, bueno, pues más adelante en mi vida adulta me llegó la oportunidad y era algo que de alguna manera me resultaba familiar y que no me generaba ningún miedo ni ninguna duda, sino que, bueno, conocía aspectos de esas posibles situaciones de las personas que estaban allí. Y decidí que bueno, que quería aprovechar esa oportunidad que me dieron. Bueno, pues entonces un poco te llevo por ahí la vida. Efectivamente. Podemos concluir que es algo como que no, pues si no te lo pide el cuerpo, digamos, si no te van llevando por ahí las circunstancias, que como que es bastante difícil que quieras hacer algo así, por ejemplo, por dinero, ¿no? Eso está bastante sí, claro. Sí, desde luego que, vamos, si no tienes un aspecto vocacional, difícilmente por dinero, porque, bueno, las condiciones tampoco son para tirar cohetes, como se suele decir. Uh-huh. Pero, vamos, si no está el aspecto vocacional y motivacional, pues difícilmente podrás dedicarte a esto, ¿no? Pues para así como para despedirnos de este, bueno, de este conocimiento de esta realidad, pues realmente tan dura, cuéntanos alguna cosa así, no sé, una anécdota, alguna pincelada de algo que es simpático que te haya pasado, de algo, alguna cosa concreta de esas gratificantes que contabas antes. Bueno, pues la verdad es que muchas situaciones peculiares se dan dentro, ¿no? No sé, un día, por contar algo así gracioso, ¿no? Pues un día estábamos dando el taller dentro del módulo de enfermería, nos reuníamos ahí unas 10, 12 personas y estábamos dando el taller y de repente se abrió la puerta y apareció un señor que que preguntaba que dónde estaba la salida. Ese señor era pues una persona que estaba condenada a privación de libertad. Y entonces, bueno, pues todos nos quedamos así como muy sorprendidos de que así abiertamente estuviera preguntando por la salida, porque, bueno, el hombre quería salir, quería ir a tomar el aire, como es lógico. Claro, estaba diciendo algo muy natural. Sí, algo muy natural, y bueno, yo le dije, pero bueno, ¿para dónde vas? Y me dijo, voy para Sotrondio. Le dije, bueno, pues por aquí no es. Y cerró la puerta y se marchó, y bueno, pues fue una situación bastante cómica. Pues, como en todas partes, ¿no? Que siempre se puede encontrar ahí un punto más cómico de la cómico, vida. Sí. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros un ratito y enseñarnos pues también esta otra realidad y esta forma de ganarse la vida ayudando a los demás y haciendo cosas un poco que salen de dentro, ¿no? Que alguien las tiene que hacer, claro. Está claro. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, suerte con el programa y un saludo a todos. Venga, muchas gracias. Venga, chao, hasta luego. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Terminamos, chicos, chicas, con la sección más rápida de la radiodifusión asturiana y de La Pizarra también. La sección de lo mejor y lo peor. Tan sencillo como que me tenéis que decir qué es lo mejor de lo que sea, lo peor de lo que sea que yo os voy a nombrar. Y empezamos por mi derecha, Carlota, que es lo mejor de una despedida. Hay que ser rápido. Lo mejor de una despedida es que si esa persona se va, pues va a un futuro mejor. A un futuro mejor. Bueno, ¿qué es lo peor de una naranja, Noelia? Pues que cuando la comes te puede salpicar un ojo y te resquema. Lo mejor de un piojo, Carlos. Pues... que... se pasa el turno, lo mejor de un piojo, Jorge. Pues que es muy pequeño. Eso creo. Simpático, ¿no? Sí. Lo peor de un videojuego, Carlota. Que te puede dañar la vista. Ajá. Lo mejor de los amigos, Noelia. Que te diviertes con ellos. Lo peor de los fines de semana, Carlos. Que siempre se van a acabar. Lo mejor de los deberes, Jorge. Que cuando se acaban, que... te pone muy contento. Sí. No sé si eso debería... vale. Lo peor de un calcetín, Carlota. Que cuando se te rompe tu madre te echa una bronca. Lo mejor de una caja de cartón, Noelia. Que puedes guardar cosas dentro. Lo peor de las uñas, Carlos. Lo peor de las uñas, Carlos. Pues... Lo peor de las uñas, Jorge. Que se pueden romper. Lo mejor de la radio, Carlota. Que te puedes enterar de lo actual. Pues nada, ya nos hemos enterado de lo actual, Carlota, y ya hemos terminado, se acabó, esto ya nos tenemos que ir. ¿Se os ha pasado corto, rápido? Corto. Muy corto. ¿Las 3 horas que hemos estado aquí? No, hemos estado una hora hemos estado juntos. Muchísimas gracias, Jorge. Y de nada. Hasta otra ocasión. Adiós. Gracias, Carlos. De nada. Hasta otra, Noelia. Hasta otra. Y hasta otra a ti también, Carlota. Hasta otra. Nos vemos, nos escuchamos. A vosotros, queridos, queridas, oyentes, amigos todos, nos escuchamos, nos oímos casi, nos vemos la semana que viene, de 9 a 10 de la mañana, aquí en RPA, en La Pizarra. Adiós.